anoche en un sueño soñé con mi madre y me dio un consuelo ya en todos mis males, y me dio un consuelo ya en todos mis males. Aquí está la tuya, aquí está la tuya, queridos hermanos, para saludar a los borincanos, para saludar a los borincanos. Tú estamos pidiendo, tú estamos pidiendo, y andamos buscando, que es una promesa que andamos pagando, y es una